Hace algunos días te habíamos contado que en el contexto de lo que venía pasando con Leonardo Fariña, esta supuesta coacheo que había tenido para declarar en determinado sentido en el marco de la causa en la que terminó involucrando a funcionarios del anterior gobierno, había alguien que estaba detenido y que desde la cárcel estaba pidiendo declarar porque a él le había pasado algo más o menos parecido. Un coacheo, un intento de direccionarle su declaración, de decirle qué es lo que debía decir a cambio de obtener algunos beneficios. El hombre está detenido y desde la cárcel de Ezeiza habla con nosotros. Bueno, se trata de Mariano Martínez Rojas. En algún momento se los indicó o se dijo públicamente que era algo así como un testaferro del empresario Sergio Spolsky, hombre vinculado a distintos medios de comunicación. De hecho, algo sobre Spolsky han pasado, le han sugerido que dijera en el marco de la causa. Vamos a hablar con él, está detenido, Mariano Martínez Rojas, se ha comunicado con nosotros para poder contar esta parte de la historia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano, ¿nos puede contar exactamente qué pasó, en qué contexto a usted le quieren direccionar su declaración ante la justicia? Me pasó en el contexto de la llegada a Argentina, con un arreglo que baje como arrepentido, y que diga y que dé información de políticos, bancaria, empresaria. Cuando llegó a Argentina no era el acuerdo pactado. Ahora, ¿quién le pide esto y dónde se lo piden? Hola. ¿Quién le pide esto y dónde se lo piden, Mariano? Esto me lo piden, primero hablamos del acuerdo en Estados Unidos a través de la gente de la AFI y gente de la AFI que estaba conmigo allá. Espere, Martínez Rojas. ¿Usted no estaba prófugo en Estados Unidos? ¿Cómo que estaba con gente de la AFI? No, yo, a ver, estaba con gente de la AFI desde el día que me fui de acá, con el señor Julio César Pose. Ajá. Que sigue actualmente vinculado a la AFI. Es más, da clases en la escuela de la AFI. Y él estaba como guardaespaldas míos en Estados Unidos. Ah, digamos que usted cuando llega a la Argentina, cuando viene a la Argentina, en realidad viene habiendo acordado una suerte de entrega con agentes de la AFI, que eran los que lo traían a la Argentina a cumplir ese pacto. Exactamente. ¿Y en qué consistía el pacto? ¿Y en qué consistía el pacto, Mariano? ¿Cómo? ¿En qué consistía el pacto? ¿En qué habían acordado en Estados Unidos para que usted viniera a la Argentina? ¿Qué es lo que debía declarar? Bajar como arrepentido, dar información a cambio de mi libertad y de poder seguir mi vida normalmente. ¿Qué información le pedían que diera y a quién tenía que involucrar? Eso vino más tarde. O sea, primero hablamos de información, de nombres, de las operaciones como lobistas que yo realizaba. Ajá. Para cierta gente y ciertos funcionarios. Es decir, discúlpeme, cambió todo. Le pedían que llegué acá, estaba todo guionado. O sea, no se respetó ningún acuerdo, no se respetó la palabra, ni del juez, ni del fiscal, me dejaban detenido, o sea, toda una parodia a cambio de información que ellos me iban a ir dando, no solo información mía, tenga que ver conmigo o no tenga que ver. Es decir, a usted le dijeron, de lo que sabés, vení y habla. Y cuando llegó acá le dijeron, no, mira, vas a hablar de esto, esto y esto, y nosotros te vamos a decir qué es lo que tenés que decir, algo más o menos así. No, algo así directamente. Ajá. Más, me hicieron traer las cajas, las famosas 6 cajas con información que tenía en Estados Unidos. Sí. Que las trajo gente que trabaja conmigo en Estados Unidos a través de la embajada, por baliza diplomática. Uh-huh. Y las cajas llegaron acá, la cual tenían información bancaria, políticos, empresarios, de todo. Nunca las vi, las cajas desaparecieron. Supuestamente estaban primero en el Ministerio de Seguridad, después el Ministerio de Justicia, después la AFI. Al día de hoy las cajas no las vi. ¿Y qué contenían las cajas? Todo copia de información y de operaciones hechas. ¿Hechas por usted? Hechas por mí, hechas por terceros, hechas por gente de servicios. Información bancaria. ¿Y Mariano, usted en algún momento fue parte de la AFI, orgánica o inorgánicamente? A ver, para mí parte de la AFI. Yo trato con la CIDE desde hace 6 años o más, porque mi abuelo fue director de la CIDE. Ajá. O sea, tengo una vida relacionada a la CIDE. toda la gente que estaba, con la que yo trataba y traté hasta el día de hoy, está activa. Eso de orgánico e inorgánico es para lavarse las manos y sacarse el muerto de encima, por parte del gobierno actual. Repasemos la secuencia temporal. Usted llega a la Argentina, ¿y qué pasa? Cuando llega acá, ¿qué pasa? Yo llego a la Argentina, me ponen bajo el programa de protección, hacen todo un show para sacarme de Saiza, con 10 autos, 20 motos, todo un gasto totalmente innecesario. Me llevan a tribunales, ahí me toma y firmo un acuerdo para estar bajo el programa. Me llevan a un hotel. ¿A un hotel? Pasar la noche. Al otro día me levanto y me dicen hay que movernos a un nuevo lugar. Nos movemos y nos vamos a Gendarmería. En Gendarmería me alojan en una celda. Ahí viene el director del programa, es el señor Lagos. Depende del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Y se siente y me dice, mira Mariano, te voy a explicar cómo es esto. Me dice, ¿a vos te gustó el hotel? Y le digo, mira, yo hice un acuerdo, o sea, no sé de qué me estás hablando. Y me dice, mira, no sé qué acuerdo hiciste, ahora el tema es así. Si te gustó el hotel y querés volver al hotel, el lunes, cuando vas a tribunales, vas a tener que empezar a hablar y a colaborar con nosotros. Y vas a hablar para arriba, no para el costado ni para abajo. O sea, queremos cabezas de arriba. Ahí empezaron los apretes. ¿Qué te pedían concretamente? No te escucho, te escucho lejos. ¿Qué fue lo que pidieron concretamente que declarara? ¿Qué es lo que debía declarar para volver al hotel? Para volver al hotel tenía que involucrar desde ponerla como cabeza a Cristina Kirchner, como jefa de la asociación ilícita de todas las operaciones que bajaron como acusaciones mías. A su vez, funcionarios del gobierno anterior, empresarios, me daban una lista de nombres. ¿Quiénes son los funcionarios? No, por mi oficina. ¿Quiénes son los funcionarios, Mariano? Los que eran en todo momento indicados era el señor Echegaray, el señor Moreno, el señor Abel Medina, entre otros. ¿Y entre los empresarios? Te escucho lejos. ¿Entre los empresarios quiénes estaban? ¿Quiénes figuraban? Entre los empresarios figuraba Jorge Britos. Ajá. El dueño del Banco Macro. Bien. ¿Por qué? Me pidieron en un principio era ir contra Formosa, que después, 4 meses después, se desactivó la operación esa porque me dijeron que yo estaba alineado. Mariano, para que quien nos está escuchando comprenda, ¿ante qué juez declaraste en el marco de qué causa? Una causa era ante el juez Neirovich, una causa de las de JAI, que son los giros al exterior, de las importaciones y exportaciones, y la otra causa es de Agiski, que es de la mafia de los contenedores. En realidad las dos comparten diferentes jueces, pero es la misma causa, por conexividad. Y los dos, el doctor Mirovich se encargó de inventar y armar un imaginario personaje, tratar de poner todo lo que él quería y sacar lo que no quería y hacer un negocio paralelo. ¿Cómo es eso? Te doy información de bancos, te doy todo y no haces nada, te doy de empresarios, no haces nada, o sea, las 6 cajas desaparecieron en el aire, los pendrive de las computadoras también desaparecieron. A ver, Martínez Rojas, a ver si entendemos. Los jueces, en este caso los que usted nombra, Meirovich y Aginsky, ¿eran parte de este mecanismo que usted está diciendo que lo inducían a declarar determinada cosa, independientemente de que esa cosa fuera o no cierto? ¿Los jueces también participaban de eso? Exactamente, es más, era a cambio de firmar un acuerdo de colaboración, o sea, un acuerdo homologado por el fiscal y el juez. ¿Por qué se cayó? Tengo una idea, soy el único argentino detenido con un acuerdo firmado y homologado como arrepentido, y soy el único argentino detenido. Mariano, y una consulta, cuando usted va a tribunal, tribunales, ¿también va acompañado por personal de la AFI? A ver, parte de la gente del... ¿Cómo te puedo explicar rápido? Parte de la gente del programa de protección a testigos. El programa de protección se hace para vincularse con cierta gente que puedan manipular, manejar y sacar información, y está metida gente de la CIA ahí adentro. De lo cual no puedo dar el nombre hoy, lo daré entre la justicia. Gente que está con cargo dentro del programa, que trabaja para la CIDE paralelamente. Ahora, cuando usted dice esto lo voy a declarar ante la justicia, ¿a dónde va a ir? Dedujo que no va a ir ni al juzgado de Meirovich ni al juzgado de Aguinsky. ¿Ante quién va a declarar? Pues solicité declarar ante el doctor Ramos Padilla. Ajá. Ajá. Ustedes me van a preguntar por qué. Sí. Sí. La cosa que se abre con D'Alessio, entre los personajes que nombra, de los cuales estaba usando para operar o para hacer ciertas escuchas u operaciones, me nombra a mí. Ajá. Ajá. Nombra a Mr. Corea y posterior nombra a Fariña como arrepentido para usarlo y para usarme a mí también contra el señor Gilles Beltrán, gobernador de Formosa. Sí, ah, eso es cierto, porque de hecho buena parte de la documentación secuestrada de D'Alessio habla de la causa conocida como mafia de los contenedores y habla de varios de los personajes que están involucrados en esa y en las causas conexas, entre ellas ustedes. Esto es cierto. Exactamente, habla de muchos de los personajes que yo declaré también. Mariano, la consulta, para que también puedan comprender quién nos está escuchando, es ¿cómo aparece usted en escena? Es decir, nosotros conocemos su ingreso mediático, y ahí se dijo que usted era testaferro de Spolsky, el empresario de los medios. Usted aparece, después se arma toda esta intención de tomar los medios, se ocuparon, usted después desaparece. ¿Eso qué fue? ¿Fue realmente una intención de comprar los medios? ¿Estaba usted haciendo alguna operación? ¿Esto tenía que ver con los servicios de inteligencia? A ver, eso sería para una conversación más extensa y explicar realmente qué pasó y cuál era mi rol y qué pasó con Tiempo Argentino y Radio América. Le cuento. Está todo armado, está todo manipulado, está metido en los servicios al 100%. ¿Pero usted representaba algún servicio? ¿Fue con algún mandato? Yo tenía cobertura de los servicios y tenía cobertura del gobierno actual. Ustedes mismos sacaban la noticia de que Macri me protegía cuando fue todo el problema. ¿Y era verdad? Obvio que era verdad. Yo con el gobierno actual, yo nomás que entré a medios porque había una puerta y me metí. Entré con cobertura del gobierno local. ¿Y con qué objetivo? Déjeme serle franco y contarle algo al aire y contarle también a los oyentes. Discúlpeme, yo soy trabajador de Tiempo Argentino actualmente, fui trabajador de Tiempo Argentino en la época de Spolsky y junto con mis compañeros tuvimos la sensación de que cuando usted desembarcó y se presentó en la redacción, había una sensación de alivio, por fin venía alguien a hacerse cargo de aquello que Spolsky había abandonado. Sin embargo, todos nosotros quedamos en la calle. Para mí esta conversación con usted no es grata ni fácil, de modo tal que esa explicación que usted dice que algún día va a dar, la estamos esperando muchos de nosotros desde hace mucho tiempo. No, a ver, entenderlo lo entiendo perfectamente. El tema es el siguiente, para resumir. Obvio, pasaron mil cosas, pero yo les voy a decir una sola cosa. Si el gobierno actual de Mauricio Macri hubiera pagado de las pautas que debía a Tiempo Argentino y a Radio América, no hubiera pasado todo lo que pasó. Y yo hice un arreglo que iba a pagar la pauta. Después el arreglo desapareció, nadie quiso pagar nada, me aconsejaban que lo mejor era dejarlo así, hasta que me explotó una bomba en la mano. Lo que no se entiende, Mariano, lo que no se entiende es su aparición. ¿Por qué usted aparece en esa escena? ¿Quién pide que usted aparezca en esa escena? ¿Por qué yo aparezco en la escena? Sí. No escucho. Claro, la idea es, por lo que usted cuenta, pareciera como que el gobierno quería quedarse con Radio América y con Tiempo Argentino, y que usted fue la cabecera de playa, la persona, el mascarón de proa, la persona que iba a dar la cara como el nuevo dueño para poner a esos medios, a Tiempo Argentino y a Radio América, al servicio del gobierno. ¿Fue así? No era el servicio del gobierno, era a cambio de cambiar toda la estructura, la estructura que tenía, o sea, pasar de hablar de... no hablar más de los K. Ok, es decir, no era hablar a favor del gobierno, sino no hablar en contra. Sí, era hablar a favor del gobierno. Después cambió, porque ellos iban cambiando todo el tiempo. Un día te iban a habilitar el pago de sueldos, otro día no, un día el banco se me da vuelta... todo fue cambiando y todo muy rápido, y la gente explotó con justa razón, como lo haría cualquiera, al no tener plata. Déjeme volver al acuerdo este de arrepentido. ¿Por qué se cae el acuerdo? Usted había acordado algo, cuando llega acá se lo cambian y le dicen, bueno, si vos nombrás a fulano, mengano y sultano, te vas a tu casa. ¿Por qué no nombra a fulano, mengano y sultano, como lo han hecho otra cantidad de arrepentidos, muchos de ellos que están en libertad en la causa de los cuadernos? Sí, hay muchos de ellos, muchos son empresarios. El tema conmigo era especial porque no soy primero una persona ni fácil de manipular, y yo empecé a poner exigencias mías. Yo te doy, pero ¿qué me das? Ajá. Y aparte de eso, empezaron las amenazas. La tenía que en gendarmería un día me traen computadoras, me traen teléfonos para sacar información, para que les dé información de mis mails, de información que yo tenía en otras cuentas, con copia de pendrive para la AFI, para el Ministerio de Seguridad y para el juez. Y me decían que el juez y al fiscal yo no le podía decir que tenía computadoras ni teléfonos. Después me tiraron una soga dentro de gendarmería para que me ahorque. Martínez Rojas, yo quiero dejar en claro algo. Usted dijo que le pedían que... Muy lejos. Sí, a ver si ahora me escucha bien. Usted nos contó que le pedían que denuncie a Cristina Fernández de Kirchner, a Ricardo Echegaray, a Guillermo Moreno, a Val Medina, entre otros, y a Jorge Britos, el empresario. Exactamente, ¿quién le pidió? La lista era mucho más larga, ¿no? No, está bien, nombro algunos. ¿Quién le pedía eso? ¿Quién dio la orden para pedirle eso? La orden venía del lado del ministerio. ¿De qué ministerio? Directamente la orden venía del lado de Patricia Bullrich. Bien. Les cuento algo que hablé hoy con Néstor, que me fue a visitar Nicolás Wiñaski a los 10 días que estaba en gendarmería. El periodista. Hola. Sí, el periodista Wiñaski lo fue a visitar. ¿Y qué le dijo? Una relación, me fue, me visita, le digo, ¿qué haces acá? Porque cae con una del Ministerio de Seguridad, del programa, y me dice, mira, María, no es la verdad, ni yo sí quedo acá. Pero levantó el teléfono Patricia y me pidió que venga a charlar con vos, a ver si vas a hablar o no vas a hablar. Usted tenía una relación previa con Wiñaski, de hecho, algunas notas en Estados Unidos la había hecho con TN. Con Nicolás. Y tenía una relación esporádica con Nicolás por teléfono. Es más, en la nota que di en Estados Unidos dije, acá hay mucho servicio, muchos jueces, muchos fiscales que tendrían que pasar a tocar el pianito. Más, mencioné al doctor, al fiscal Stornelli, en mi nota en Estados Unidos. Ajá. ¿Y por qué? Hola. ¿Y por qué a Stornelli? Porque yo tenía relación desde hace mucho. ¿Qué relación? Yo tenía relación desde la compra de Tiempo Argentino. ¿Pero qué tipo de relación, Martínez Rojas? Conversaciones. A ver, no las puedo dar hoy al aire porque primero las voy a declarar. Conversaciones, pedidos. ¿Pedidos que le hacía al fiscal? Pedidos. Una vez que yo voy a declarar como testigo a la causa de Cuadernos, yo tengo pedidos del fiscal. ¿Qué tipo de pedidos? Uno de los pedidos que puedo decir, de los nombres que me pide el fiscal que nombre, es a Sergio Spolsky. ¿Que vincule a Spolsky con la causa de los cuadernos? La causa de los cuadernos, porque Sergio tenía que ir a declarar una semana y media después. Ajá. Entonces necesitaba que le dé algo. Era... Eso es un nombre de los que me pidieron, ahí en lo de Tornelli. ¿Era habitual que usted dice que tiene, tuvo relación con jueces y con fiscales, que conoce este tipo de manejos? ¿Era habitual que los jueces y fiscales le pidieran también ellos que mencionara determinadas personas en las causas penales en las que iba a declarar? Ya ha quedado en claro que la AFI sí lo hacía. ¿Los jueces y los fiscales también lo hacían, como en este caso Stornelli con Spolsky? Me hizo Stornelli, y Stornelli hizo otras cosas anteriores que las voy a declarar también, vinculados a las empresas que yo adquirí a nivel judicial. Ajá. Y también el doctor Mirovich, al cual denuncié penalmente, sí, también hizo lo mismo, en el cual yo le hice dos denuncias penales. Bien. Bueno, acá tenemos una serie de elementos, por supuesto, para procesar respecto a lo que nos está contando Mariano Martínez Rojas, que está preso. Le quiero hacer esta consulta, Martínez Rojas. Usted dice que quiere declarar ante el juez Ramos Padilla. ¿Ya tiene esa posibilidad de hacerlo? Tengo entendido, según mi abogado Gonzalo Díaz Cantón, que está hablado. Aparte, yo compartí celda con gente también dentro del programa que estaría por hacer exactamente lo mismo, como hace el señor Pérez Corradi. Ajá. Que tuvo que nombrar gente para llenar un espacio vacío, y esa gente hoy está presa sin tener nada que ver. Espere. ¿Nos está diciendo que Pérez Corradi va a ir a la justicia a decir que él involucró a gente que no tenía nada que ver con un delito y que hoy está presa? Exactamente. ¿A quiénes? ¿A pedido de Patricia Bullrich, nos dice? Sí. ¿Quiénes son, Martínez Rojas? No quiero dar nombres hasta que no esté ante el juez, pero... Ajá. Mucha casualidad que una de las personas que está presa está detenida en el mismo pabellón que yo estoy en Ezeiza. A propósito de eso, ¿cómo es su situación adentro del penal? ¿Usted está en un pabellón especial? ¿Está custodiado? ¿Está...? Sí, yo pasé a ser del tipo más custodiado de Argentina a salirme del programa por pedido mío, no porque me echaran del programa de protección, sino porque me cansé de que me manipulen y que digan lo que ellos quieran. O sea, que me hagan decir y me obliguen y me digan todo el tiempo vas a estar hasta las elecciones, porque acá el tiempo viene para rato y las cartas se van a ir sacando de a una. Me soltaron la mano, me tiraron en Ezeiza, en un pabellón colectivo, con 100 personas adentro, de los cuales son secuestradores, violadores, narcotraficantes, asesinos, de todo tenés. ¿Su seguridad está...? Tenés una idea cómo pasé de ser el más protegido al que lo tire en la leonera. Ahora, la pregunta es, ¿su seguridad está asegurada, valga la redundancia, dentro del penal? Me voy a contar mi seguridad. En Marcos Paz me torturaron. Ajá. ¿Lo torturaron? Después me dejaron secuelas, me rompieron dos costillas. Me dejaron un coágulo de sangre en el estómago. En Ezeiza me llevaban en traslados de pasada, a tener el traslado con comisión especial, como se llama, con cuatro vehículos, a que me suban en un colectivo con 50 presos y pasear por diferentes tribunales para dejar a cada uno, que me intenten cortar la garganta dentro del colectivo. He vivido de todo desde que salí del programa. Mariano Martínez Rojas nos está hablando desde el penal en estos momentos. Respuesta, ¿no?, por parte del juez mío. No tengo ninguna respuesta a nada. Es como si yo desaparecí. Bueno, nos ha narrado todo esto Mariano Martínez Rojas, insisto, está en el penal de Ezeiza. Es un testimonio muy fuerte, porque aquí hay muchas personas nombradas por usted, involucradas en todo lo que narró. Estamos hablando de delitos, y usted está aguardando declarar todo esto y más de lo que nos está diciendo ante el juez Alejo Ramos Padilla. Mariano Martínez Rojas, le agradecemos la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes.